Parceros y parceras, se viene la conspiración con las chicas de Tambo Jugón, Casa Fractal, los parceros y las parceras de estos espacios culturales emergentes alternativos de nuestra ciudad. Me han brindado una posibilidad de ofrecer un taller de escritura creativa denominado Sonoridades y Resistencia Cultural en la Cali Calentura. Eso está más serio, habló Harold Parley. Sí. Pero cuéntenle a la gente, chicas, ¿de qué trata esto? Pues desde Tambo Jugón y Casa Fractal estamos procurando generar espacios de creatividad, de creación, de cultura, de conexión. Y por eso, para este mayo del 2015, hemos invitado a Parte y a Sudaca, a Maelco, que vengan y estén con nosotros y nos compartan de su saber de la escritura, de su saber derivar por la ciudad. Sí, a crear y experimentar con toda esta Cali caliente y ardiente. Son las rayuelas sonoras, chicas cósmicas de la Cali Calentura. Pues la idea es encontrarse. Tenemos un espacio para 20 personas, 20 cubos en un taller que va a durar 12 horas, 3 horas cada sábado, empezando el sábado 9 de mayo y así los otros sábados hasta el final del mes. Mayo sonoro, entonces. Mayo sonoro, creativo y escrito. Vamos a fascinar, vamos a jugar un poco con los sonidos, las prácticas sonoras, las prácticas acústicas. Esa ciudad que tenemos dentro, la ciudad subjetiva que está acompañada de la banda sonora de nuestros días, de las alegrías, las tristezas, los fracasos, las celebraciones, porque la música es aquello que nos complementa. Entonces, Cali Calentura, que iba la música de Andrés Caicedo basado en Barreto, Ray Barreto, pero ¿sabe qué? Cali no es solo salsa, sino que es más marimba, pero también es lulo, también es el sonido de mi mamá dándome cantaleta porque no trabajo, cosas así, no sé. Entonces, gente mutante, hay que inscribirse y hay 20 cupos. Dos de esos cupos van a estar becados. Una beca la va a otorgar Casa Fractal y otra la va a otorgar Tambo, de acuerdo a lo que respondan en ese formulario de inscripción. Así que a inscribirse, gente. ¿Dónde puede conseguir la gente la información, chicas? ¿Qué páginas? Las pueden conseguir en Tambo Jugón, Casa Fractal y nuestros amigos aliados que nos ayudan a difundir toda la información de lo que está pasando en la Cali Caliente. La Cali Caliente, la Cali Ardiente, la Cali Calavera, el Cali Calabozo, la Cali Cósmica, la Cali Sonora, la Cali Acusmática, la Cali Musical. Tantas Calis, escribí la tuya, pues, te espero. Rica y deliciosa la manga, forma con bastante sal y bastante limón. Rica y deliciosa la manga. Oye.